Mary Podcast, el podcast de Mary Station. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Espero que bien, es lo que deseamos siempre cuando empezamos el programa, pero en cualquier momento es hora de que nos volvamos a reunir para hablar de la actualidad. La actualidad que, por cierto, esta semana viene marcada por un anuncio, o lo que se presume puede ser un anuncio de peso, del que hemos ido hablando mucho en los últimos meses y años, y bueno, que de ser lo que parece que es, puede ser seguramente la gran bomba de los últimos meses, sobre todo para los que pues en su momento disfrutaron del mítico juego de Rockstar. De Capcom. Mítico. Bueno, hablo del último juego de Te trolea. Vale. Si nos vamos al super principio. De ese Red Dead Redemption, con el que disfrutamos, digo, tanto hace unos añitos. Y cuya secuela veníamos esperando ya con ganas. En fin, ahora hablaremos de ello. No es lo único que hoy vamos a tratar. También tenemos análisis. Está ese Battlefield 1 del que comentaremos cositas. Y como siempre, el protagonismo que os debemos y que os merecéis para el turno de audios al final del programa. Con, bueno, las voces habituales. Los que estamos en Madrid y los que están en sus casas respectivas, allende las fronteras de la capital, que están también pendientes de que los saludemos. Así que bienvenidos todos, amiguetes, telespectadores, oyentes, ya no sé cómo llamaros, en cualquier caso, amigos de este Mary Podcast. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Vamos bien, ¿eh? Vamos ya empezando a notar la temporada dura, ya el, ¿sabes?, subir la cuesta de los Alpes, ya en el Tour de Francia de lanzamientos. Ya sé, hemos tenido ahora, pues eso, Battlefield 1, vamos a tener prontito Titanfall y viene noviembre súper cargado también de lanzamientos, pero bueno, en principio listo para charlar un poco, pues eso, de ese anuncio que está, yo creo que de forma inmediata tiene que suceder. Sí. Están troleándonos un poquito ahí, poniéndonos los dientes largos, dándonos motivo para especular, y Fran tendrá también, me imagino, pues sus teorías, sus cábalas, un poco las apuestas, ¿no? Por dónde van a ir las cosas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vas? Muy buena. Nos va a dar un juego de ping-pong que va a ser bonito. Bueno, tuvieron ellos uno, ¿no? Sí, la segunda parte. Todo esto realmente va por ahí, realmente. Esto de Red Dead, a la vista que vosotros de la manga. Esto va a ser un juego de ping-pong. Ah, vale, o sea, que era literal. Yo pensaba que estaba jugando a la metáfora, pero no, hablabas del famoso table tennis. Nada, un placer estar aquí con vosotros, con nuestros compañeros de más allá del muro. Y nada, yo la semana pasada me escapé. Te escaqueaste, que no es lo mismo. Es como las cabras. Bueno, estabas ahí. Es como las cabras, me sueltan por el monte, luego me echan el lazo y me vuelven a coger a Reddit. Así que iremos así. Bueno, pues bienvenido, Fran. Bienvenido, Nacho. Bienvenido, Albert, que estás, me imagino, pendiente de lo que tenemos que decir. Y no sé si igualmente ilusionado, hypeado por lo que parece se nos viene encima con este anuncio. Pero si es que no hay tiempo, Juan, para estar hypeado por lo que se nos viene con lo que ya tenemos sí. Aquí. O sea, yo hace eso, 3 meses tenía claro cuál era el GOTY. Tenía claro cuál era el GOTY de este año, del que viene y no sé qué. Y de repente me sale este fin de semana Shadow Warrior 2 y ahora tengo que decidirme cuál es el GOTY. Joder, y esta semana Battlefield 1 y la semana que viene el DLC de Dark Souls. Y, o sea, no puedo. Y encima ahora el anuncio de Red Dead. Bueno, el anuncio, el supuesto anuncio, lo que cojones sea sobre Red Dead. En fin, y decían que los viejos ya no molaban y que este era el peor año y que no sé cuánto, madre mía. Albert, tú no te estreses, que las vacaciones sirven para algo, así que tú siempre tranquilidad, cosa, amigo. Espérate el fail, que la gente me está diciendo, ¿se nos escucha online? Estamos online, estamos en línea, que ya me lo espero todo. Si no estamos en línea, tranquilidad, luego en YouTube. Escucháis, gente de Twitter, que no tenemos claro que estemos en línea o no. Pero en fin, si es así, me voy para Twitter a escuchar y a leer lo que decís. La semana viene cargadita con Battlefield y con la vuelta de Red Dead. Estamos en línea. Bueno, pues a ver, vamos a ir dando paso a los demás. Monte, tú también debes estar por ahí ya pendiente. ¿Cómo vas? Juego de tenis de mesa, eso es GOTY. Sí, no sé si le dimos una puntuación al primero, ¿no? Son una muy buena puntuación al primero. Era un juego muy bueno. Era un juego muy bueno. Era de los mejores juegos de ping-pong que hemos visto. Unidimensional, pero bueno, el juego no estaba mal. Creo que salió primera jornada, ¿no? De Xbox 360. Y la gente dijo, estos son los gráficos que a partir de ahora vamos a ver en consolas, ¿no? Esto es porque todos los personajes que salgan en todos los videojuegos, sea cualquiera, van a ser así. Más o menos. Bueno. ¿No? Sí, más o menos. En fin, veremos qué es lo que acaba siendo. Ahora debatiremos sobre el asunto. Está también por ahí Salva, al que saludo. Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, ya nos ves cómo andáis vosotros, que no os vemos y os escuchamos, así que necesitamos más input. Bueno, bien? Pues en calzoncillos, pero la suerte es que nadie nos ve. Nosotros igual. Eso hacía yo para antes, que nosotros bueno, podríamos estar aquí bajo la mesa. Estamos aquí en pantalón sí, corto. Una época sí. En que nos permitíamos esos lujos. Se nos ve el plumero. No podemos estar tan a gusto como estáis vosotros. Si está Relaño también por ahí, que entiendo el hombre nos estará escuchando, a ver si nos dice algo. Muy buenas. Pues sí, bueno, aquí estoy. Oye, yo lo único que le pido a Rockstar es que saque de una vez contenido monojugador para GTA V. Ya está intentando online. Que mira que sacar un contenido de motero y sacarlo solo online. Si es que no puede ser. Si es que esto no. Yo ya de Rockstar no espero nada. Pero hablaremos de el tema de lo online que dices, que es otra de las cuestiones adyacentes a, en fin, a este rumor, este hype que, como decía, se ha generado y hablaremos de lo que puede ser, lo que opinamos y lo que queremos que sea, que al fin y al cabo es casi más importante. Bueno, pues estos que habéis oído son los que os van a acompañar durante esta próxima hora y pico aproximadamente de podcast. No me enrollo, nos vamos directamente al debate y empezamos con eso que estamos ya medio esbozando, medio anunciando. Cuando quieras, Dani, nos vamos a debate. A debate. Perfecto, pues lo vamos a hacer empezando efectivamente con ese tuit, ¿no? Que hace unas horitas ha revolucionado las redes sociales y a partir del cual ha empezado un poco la especulación. No es lo primero que estos días se ha leído de alguna manera o se ha visto por ahí del asunto. Hablo de Rockstar y ese Red Dead o el retorno del juego de ambientación, bueno, western. Pero esto seguramente es lo que ya de alguna forma oficializa que estamos en la senda que nos acabará llevando a un nuevo juego de la franquicia. La pregunta es, ¿qué es? Porque no está claro, ¿no? De momento lo que hay es solo eso, Nacho. ¿Cómo está el tema? Sí, a ver, la secuencia ha sido tan sencilla como convertido en vorágine, en espiral de redes sociales. Ayer fue trending topic Red Dead, hoy ha vuelto a ser trending topic Red Dead en España y en multitud de países del mundo. Básicamente porque la cuenta oficial de Rockstar ayer domingo lo que hizo fue publicar simplemente un fondo rojo con el color Red Dead típico, sí. Sabes que es un color muy específico, muy, muy particular del juego. Y hoy lo que hemos visto, para sorpresa, a ver, ayer ya hubo, bueno, explosión, pero todo el mundo estuvo, incluso la broma que decía Fran de que ese fondo rojo se convertía en el forro de una pala de tenis de mesa, de ping pong, y ahí estaba el chiste. Pero hoy, al mediodía, lo que ha sido es un arte teaser de lo que es un Red Dead. Está claro que es un western de Rockstar y está claro que se ven siete siluetas de siete forajidos en un atardecer, también pues con unos colores icónicos de la saga rojo. Y a partir de ahí, ya está. El resto ya es lo que queramos hablar, ya es lo que queramos especular y lo que queramos ilusionarnos o lo que esperemos de este juego, de esta franquicia que, como decías, llevamos ya muchos años esperando, incluso debutar en el E3. Claro, bueno, y hablábamos también, ahora si queréis, chicos que nos oís, me refiero a los que estáis al otro lado, como digo siempre, os paso la vez, pero supongo que un poco la especulación viene también a partir de aquella, de nuevo, especulación o rumor que situaba un posible anuncio del juego de la continuación en el E3 al final de la conferencia de Sony, de la cancelación famosa por el evento este un poco trágico. Quiero decirte que esto podía estar ya casi a la vuelta de la esquina en base a lo que intuíamos, ¿no? O sea que yo no sé si Fran dices algo y ya le pasamos el turno a ellos, pero... Sí, muy rápidamente creo que a nadie se le escapa que Red Dead era un juego que se iba a tener una continuación de una manera o de otra, por lo civil o por lo criminal. Fue un grandísimo éxito, muy valorado. Y estábamos pendientes de la cuestión era cuándo iba a pasar. Tuvimos esta escena que ya hemos repetido muchas veces del E3 sobre si realmente se iba a presentar en la conferencia de Sony o no, o si tuvo que haber algo los atentados. Lo hemos repetido muchas veces. No, la realidad es que no sabemos muy bien si eso fue así o no. Tampoco viene a especular más. Ahora tenemos de medios oficiales con Rockstar metiéndonos un poco el bait. Y yo creo que ya esto, yo no imagino que no montarían este salado si no fuera para una cosa de este calibre. Está claro, ya se ve que la saga es la saga Red Dead y bueno, ahora hablaremos un poco de por dónde puede ir. Bueno, vamos a preguntarles a los demás. A ver, ¿quién quiere tomar un poco el testigo y decirnos cositas ya al respecto? Ah, que salte el primero. Albert, tú, venga, te voy a dejar que seas tú. Yo, ah, pues yo voy. Tú, mote. Pues venga, tírale. Sí, yo voy, porque esto salió en un anuncio, si os recordáis, salió en una especie de hilo de NeoGAF hace algunos años, ¿verdad? Y bueno, no, es verdad, ¿os acordáis o no? Sí, sí, fue por Navidades, me parece. Entonces, esto salió hace algunos años y claro, todo el mundo estaba ilusionado. Yo, francamente, esperaba un, un, un Red Dead incluso más pronto, estamos hablando del año pasado o así, ¿no? Pero no podemos llamarlo saga cuando realmente lo que tenemos que hacer es un solo juego, ¿no? De momento veremos si es una saga o mejor cambian el nombre y le llaman otra cosa que no sea Red Dead, ¿no? Pero si es Red Dead, yo no sé hasta qué punto esto va a vender consolas por sí solo, porque chicos, no sé si os acordáis, pero no sé si esta no es una franquicia que de momento, o sea, es muy apreciada por la crítica, pero por el público tampoco tantísimo, muy diehard el fan de Red Dead, pero tampoco el fan clásico de consolero, ¿eh? Digo, tan masivo, ¿no? Como GTA, por ejemplo, que es un correcto, poco, claro. Correcto, no es digamos una franquicia de Rockstar que digamos, "Wow, Red Dead Redemption", ¿no? Es muy apreciada por nosotros, por la gente que lo jugó, por la gente que lo vivió de cerca en su momento, pero francamente, no estoy seguro de que el gran público aprecie Red Dead tanto como a lo mejor la crítica lo hizo en su momento. Te digo una cosa, Mote. Yo también pensaba así y hoy, esta tarde, cuando ha salido la segunda imagen en el trabajo, hay una serie de compañeros que, te digo, no son del sector hardcoreano como lo somos tú y yo, y estaban no solo al corriente de lo que estaba pasando con la imagen de ayer, sino que además al ver hoy la segunda han dicho ¡wow, otro Red Dead y tal! O sea, realmente veo que el juego tuvo más impacto en el sector no tan afín como el que pensaba, que yo también pensaba como tú, que esto, bueno, en serio, tanto como un GTA, pues no sé, igual, parece que sí. Igual son, no sé cómo decir, referencias vuestras, pero si hacemos las cosas bien y vemos las unidades vendidas, vemos que Red Dead Redemption vendió 14 millones de copias en todo el mundo, o sea, que creo que alguien más que la prensa lo ha jugado, ¿no? Así que es normal que el juego sea tan de culto y, de hecho, bueno, se ha utilizado muchísimo en referencias a GTA V, todo el tema de la vegetación, todo el tema de la vida salvaje, todo el tema de, bueno, de las sí, grandes travesías, todo eso viene de Red Dead. Sí. Aquí lo único es, a ver, ahora entraremos un poco más en detalle, yo también estoy con Mote que esto me parece que llega, ya era hora, ¿no? No sé si llega tarde o era ya el año pasado, pero era como lógico. Es que el siguiente paso era Red Dead. ¿Por qué? Porque GTA sigue funcionando a las mil maravillas en todas las plataformas con el online que tiene y yo creo que el siguiente paso lógico para Rockstar era, pues eso, volver a la saga, bueno, no volver a la saga, sino repetir con la saga Red Dead. Pues eso, ha sido una única entrega la que realmente ha gestionado ella, que es la Redemption. Y si queréis, pues podemos hablar un poco qué esperar de esto, porque decía yo que con lo bien que va el online ahora mismo para Rockstar, con los beneficios que está teniendo, hay una cosa clara. No sé si exclusivamente o no, pero la faceta online de Red Dead Redemption 2, se supone, va a ser importante, ¿eh? Tengo clarísimo yo eso. Madre mía, lo que se nos viene encima. Bueno, al menos Rockstar ha salido ya de tantos GTA Online que la verdad que se están poniendo muy pesados. Se están llevando un dineral asombroso, impresionante y por eso llevan tantos años con esto mismo solo. Y yo también estoy seguro que en Red Dead, en esta nueva entrega también tendremos más de eso, ¿no? O sea, lo monetizarán, pondrán no sé cuántas pepitas por 100 euros. Y vamos, ya acerca, al menos espero que lo que es la experiencia monojugador, aunque no se vaya a extender más de allí como han hecho con GTA V, pero vamos, que sea lo suficientemente fructífera y desde luego por la imagen que se está viendo, esto es los sitios magníficos, esto sí, es, sí. Está claro que van a tirar por ahí, más ahora que se acaba de estrenar el remake, ¿no? O sea que la historia está claro que de alguna o de otra forma vamos a tener algo parecido a lo que se ha visto en esta nueva película y también en la antigua. Bueno, a ver, no necesariamente. Ay, perdona, Salva, dale. No, solo quería decir que yo creo que algo que muchos echamos en falta cuando salió GTA V era que la fórmula de los golpes con distintos puntos de vista pues encajaba mucho con un cooperativo. De hecho, más tarde salieron los golpes cooperativos en GTA Online. Y yo creo que viendo la segunda imagen, que bueno, es mucho pedir, no me parecería raro que realmente la experiencia single player se abriera realmente a, pues eso, a tal vez algún tipo de cooperativo. A ver, para mí lo que he pensado nada más ver esta imagen es la de una banda, ¿no? Está claro que son una banda de forajidos. Esto encájalo después en una jugabilidad de un sandbox o de un Red Dead y tienes por un lado pues tener, como hemos visto en GTA V, controlar varios personajes con un cambio dinámico de punto de vista. Cambiar de personaje, pues unos que están dentro del banco, otros que están fuera. Y nos puede dar un juego muy, muy interesante, aunque 7 son muchos personajes también para hacer esto. Y lo segundo que te viene a la mente, y también discutiendo o charlando por Twitter con con usuarios y lectores de MediStation es que decían, esta banda... Online. No, eso es lo que he dicho al principio. Yo, a ver, yo troleo un poco, he dicho, ya viene Red Dead Online, ¿no? Un poco... Oye, pero en plan troleada. No, por favor, no. ¿Esa imagen encaja con un Red Dead Online? Sí, pero bueno, no tanto. Yo creo que lo he visto más empaque, conociendo un poco cómo ha estado haciendo Rockstar sus paquetes temáticos de GTA Online. Yo lo he visto más empaque de cartel de modo historia, o sea, de los siete magníficos. Yo voy por ahí también, apuesto por eso, sí. Pero pensando un poco en Red Dead y en el guión, y sin entrar en spoilers, esto podría ser una precuela de sí. John Marston y sí, su banda. Sí, y su banda. Es a lo la que se hace referencia en el juego. Sí. Correcto. Entonces, bueno, mis pensamientos primeros han ido por ahí. Jugabilidad con cambio dinámico de personaje. Ojalá cooperativo, como decía Salva Albert, sería genial, lo llevamos esperando muchísimo tiempo. Ya la prueba del piloto está hecho en GTA Online, entonces técnicamente ya saben cómo manejarlo. Entonces podría ser un festival, imagínate tú con seis colegas en plan raid a lo bestia de Destiny, pues en el salvaje este. Totalmente. Para mí sería una desgracia, ¿eh? ¿Sería una desgracia? Yo creo que el juego primero es un... el segundo. Es un juego individual con una historia muy poderosa. Creo que a la gente le impactó. Yo creo que no sé cómo encajaría un planteamiento online como ese, la verdad. Pero lo malo, Fran, es que he visto el éxito que está teniendo con GTA Online. Claro. Aquí van a poner algo fijo. No, a ver, que eso va a pasar, pero... que a ver, que estamos hablando de un lado, el modo historia es siempre teniendo la oportunidad de jugarlo tú solo el año en tu casa, tú Fran solo en casa, cambiando de personaje, como el mismo GTA V, pero que aparte, decir, se ha conectado Salva y acaba de ser, pues no sé, el forajido número 2 o Trevor en GTA V, y que pudiera tomar control de ese personaje, ir a su bola y coordinaros, pues no tiene por qué ser... Escucha una cosa, sí, Albert, yo creo que esto va a ser... Episodio cada, no tiene por qué ser multijugador como lo estáis planteando, sino que podría ser a lo mejor un episodio cada uno con habilidades distintas y episódico, a lo mejor no, ¿por qué no multijugador? Que haya siete personajes no quiere decir que tengan que jugarlos todos a la vez, ¿no? A lo mejor que hagas como en, ¿cómo se llamaba ese? Call of Juárez, que también estaba basada que puedes jugar con varios personajes con distintas habilidades, pero no todos juegan a la vez. A lo mejor es un solo jugador, campaña para un solo jugador, un solo personaje sin necesidad de ser cooperativo, uh-huh. Y interpretas en cada episodio pues a un personaje distinto, pues a lo mejor con habilidades o cosas distintas, y en el multijugador a lo mejor sí puedes coger las siete clases, ¿no? Que cada personaje escoja siete clases. Yo ahora mismo, no sé, hacer una campaña cooperativa me costaría verlo, ¿eh? Sí, a mí. Y pues es lo que está funcionando. Escucho a Relaño aquí decir, es que con lo bien que les va el online y no sé qué, es que el online... Perdona, escuchadme una cosa. El online de GTA V, no sé si vosotros lo vais siguiendo o no, yo sí lo sigo, es un pepino importantísimo. Es un pedazo de multijugador que ya quisieran muchos juegos exclusivos multijugador tener la cantidad de contenido y de cosas para hacer como tiene GTA Online. Entonces... llevan varios años haciendo solo eso, no va a tener contenido. Bueno, pero a la postre es que tienes uno de los cinco juegos más jugados en Steam a día de hoy y un pedazo de abanico de posibilidades que, ya te digo, ya quisieran muchos. Así que la idea de que Rockstar apueste, además de por una campaña, por un fuerte componente multijugador, ya sea a modo de mundo persistente o ya sea, como dice Mote, a la hora de disfrutar de la campaña principal, para mí es una grandísima noticia, porque, insisto, es que el online de GTA V es una pasada. O sea, que ojalá un online parecido en el mundo de Red Dead. Que está claro que, por un lado, la campaña no la van a dejar nunca. Sería una enorme decepción y que pulsando un poco lo que piensa la gente en Twitter, ya muchos lo han expresado, que no, que se necesita una campaña, se necesita un guión épico. Son especialistas también en eso. Acuérdate del final, del primero. Claro. Está entre los 10 mejores finales de la historia de los videojuegos. Entonces, eso no yo creo que no se va a dejar nunca. Lo que sí que se va a hacer es mantener o hacer un acercamiento a la fórmula de GTA Online, porque ya creo que va a ser la extensión automática de cualquier juego de Rockstar. Mm-hmm. Hacerlo porque da mucho dinero, claro, haciendo mucho cash. Bueno, ¿alguna cosita más, señores, que queráis aportar? Bueno, de momento es especular todo, o sea que tampoco podemos ir mucho más allá. No, pero creo que más o menos tenemos claro un poco el fundamento, ¿no? Que puede ser una precuela. Oye, yo pregunto, ¿esto que ha pasado hoy y ayer puede ser la antesala de algo más inminente? Hombre, ¿o puede ser un troleo? Claro, bueno, entiendo que sí, pero cuando va a caer otro. Hablo de algo ya, o sea, como aquel que dice en días, como mucho. A ver, ayer domingo el primero, hoy lunes el segundo. Mañana martes puede caer otro. Vale. Sería la secuencia. Lo lógico ideal es que acabemos sabiendo lo que es seguro de aquí esta a semana. Poco. Vale, vale. Esta semana pues, podría ser. Mañana poner un contador que llega hasta la feria, hasta el E3. Bueno, eso sería ser muy. Iba a decir un taco muy gordo, ¿vale? muy mala persona. Quedan 200 días. Claro, no, pero yo me refería también al hecho de que. Hombre, pero tampoco creo que el juego vaya a salir al Mac. Eso lo tengo claro. Una cosa es dos años por delante. GTA 5 creo que pasaron unos 2 años o algo más entre el primer trailer y el retraso del juego. O sea que todavía no queda. A ver, pero no sería la primera vez que para anunciar un juego se pone una cinemática, incluso CG, que, ¿sabes?, que no enseña nada. Que a veces es hasta el título solamente, el rótulo, como diciendo, y una fecha, ¿no? Yo qué sé, pues Navidades del 2017. Sí, con GTA 5, pues, digamos, el número, lo primero que pusieron, ¿no? Una imagen del número y vamos, se lió ahí la mundial. Y un teaser trailer, un contador y un teaser trailer, por ejemplo. Y a funcionar, y sobra. Bueno, no sé si esperáis algo más, pero yo lo que espero es eso, es un juego con la misma ambientación, con el guión épico, con una zona pues tan grande como ha sido la de GTA V, la misma vida animal, incluso más, buen abanico de armas, carisma en los personajes, posibilidad también de desarrollar pues, los caballos, ¿no? Tener ahí tu establo, hacer tus cositas, DLCs tan divertidos como los que nos propuso, acuérdate de Red Dead, de los zombies, ¿no? Sí. El Nightmare... Que, bueno, que no se podía pronunciar si no eres nativo de Wisconsin. Como es de Michigan, por ejemplo. Red Dead Nightmare. Pues ahí está. Así que bueno, que sigan en esa línea y que siga. Que, bueno, y hay muchas ganas de Red Dead, así que esto va a tirar solo. Y la versión de PC, ojo, no lo hemos mencionado. Bueno, yo creo que eso... Sí. Ya se lo faltaba. Técnicamente se dice... que no hubo versión de PC porque el desarrollo de Red Dead fue complicado. Hoy, de hecho, lo hemos cubierto en un reportaje que hemos salido hoy. Se ha olvidado todo el mundo de esto, Fran. Y esto ha sido un capítulo que no sé cómo. Creo que el buen sabor de boca que dejó el juego ha hecho olvidar toda la salsa y todos los malos rollos y todas las quejas de las familias de desarrolladores de Rockstar quejándose de San Diego, que no veían a sus maridos y demás. Y bueno, emails de Sam Hauser. Pero bueno, se ha olvidado porque el juego es lo que es. Y se hubiera quedado en el olvido. Lo que pasa es que ha salido por la demanda de Bensis a Rockstar. Bensis, que es el líder de desarrollo del proyecto, a la par con los Hauser, desde GTA 3. Era el que había liderado los equipos, el productor, el que había estado en la parte más técnica, más de campo. Y ya pues ha salido una serie de cosas de desarrollo, de mail que mandaron Hauser a Bensis hablando de lo complicado que estaba haciendo el juego y que por favor viniera a ayudarlos porque estaban ahogados, estaban hasta aquí. Sí, fue muy duro esa época, sí. Así que, bueno, en principio no hay versión de PC porque el código... Según dicen, funciona de aquella manera, funciona con alfileres y por eso no se dignaron a hacer la versión de PC. Quedaría peor que la primera versión de GTA 4, ¿te acuerdas? esa otra. Pues bueno, una versión de Red Dead de esta secuela con soporte para mods en PC. Ahí lo dejo. Vale. Bueno, pues ahí lo dejas. Nada, os invito ya a que terminéis si queréis aportar alguna cosa, Albert, Mote, Salva, Relaño, alguna cosa rápida, o si no, cambiamos de asunto, que tenemos más contenido como siempre. ¿Alguna cosita? Mira, te voy a leer los mensajes. Muy bien, me parece correcto, y a partir de ahí comentamos. Va, dale. Correcto. Te leo que aunque estamos teniendo problemas con el enlace que tenemos en la web, pero bueno, esto mañana todos los que lo veis desde YouTube y en iVoox y iTunes y demás, lo escucháis sin problemas. Mientras lo estamos intentando solucionar para que cuanta más gente lo pueda ver en directo, mejor. Pero... los que sí que nos están siguiendo. Seth Garamonte dice, dudo que Rockstar haya estado solo trabajando en el online de GTA. Tendrán otro departamento trabajando en el próximo juego. Las compañías grandes no suelen entretenerse solo en una cosa cuando pueden hacer varias. A ver. Y más Rockstar, que ¿cuántos equipos tiene ahora mismo? ¿4? Pues eso. Castolo dice, os hago una pregunta, Nacho. ¿Os gustaría que este nuevo Red Dead ocurriese antes o después de los hechos de Redemption? Es que claro, a ver, si te digo el de después, te spoileo el juego, pero también podría ser que esa banda fuese la del protagonista que cierra el primer juego, ¿ya me entiendes? O podría ser que la banda fuese la de John Marston, pero yo lo que sí que pienso que eso es la banda de uno de los del clan Marston, así que bueno. Yo me gustaría precuela, sinceramente. Y si no, bueno, si es secuela, pues también bienvenida. Decía Mr. PJ98 que el 1 tuvo online, que tampoco tiene que ser un Red Dead Redemption, ya que la saga es Red Dead, pero Redemption es solo la segunda entrega. Rafael Martínez dice, a ver si al final se va a tratar de un remaster de la primera entrega. Pues oye, los peceros contentos también. No, porque lo eliminamos porque esa imagen de ahí no encaja con ninguna de las bandas de la primera entrega. Porque había una de las bandas que estuvo operando, he estado revisando las fechas, y en el timeline del juego pasa de tener 5 miembros y luego son 10, con lo cual no me cuadra con los 7, así que no debería. Y por último, Daclice, que repetía esto de sobre Red Dead Redemption 2, por favor, todo menos online. ¿Qué os pasa con el online? Es que sois muy malos. Prueba que sois muy malos en el online. Y claro, ya está bien de tanto online, hombre, ya está bien. Es que está muy pesado ya con GTA, el online. GTA Online creo que ha despistado un poco a Rockstar y al core de aficionados tradicionales de la compañía, pues bueno, ha habido algunos que sí, otros que no. Pero, Estoy muy cabreado, Nacho. ¿Ves eso? Te iba a decir. Y estás cabreado porque, a ver, ahora lo decía Albert sobre los equipos de desarrollo de Rockstar, que uno de ellos tiene que estar con el contenido, con el DLC, con los episodios de GTA V. Yo no sé quién, pero alguien tiene que estar. Bueno. Yo para mí que ya no van a salir, ya han pasado demasiado años. Es que mantén la fe al año, eso es lo último que se pierde, véguete. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Ya hemos leído los mensajes que nos ha traído Albert y dejamos este rumor que esperamos, como decía yo, en breve se confirme y nos dé para hablar de lo que finalmente se anuncia la semana que viene. Pero antes vamos a pasar por un análisis que ha visto la luz hace poquito también. Esta mañana. Del que se ha ocupado Salva y que nos habla del último gran juego, shooter bélico, ¿vale? Ese Battlefield 1 con esa ambientación clásica, la Primera Guerra Mundial, del que hemos hablado también, pero que hoy vamos a desgranar con detalle, vamos a hacer un análisis más profundo, vamos a acercarnos ya a la experiencia que hemos tenido los que lo hemos podido probar. Yo me meto en el grupo aunque no lo haya jugado, lo he seguido. Y bueno, el que se acabará batiendo un poco el cobre con ese Call of Duty que está por llegar. Pero vamos a hablar de este Battlefield. No sé si Nacho lo avanzamos un poquito a modo de introducción, sí. Y le dejamos a Salva que sea el que nos cuente un poquito, ya que le ha hecho el juego, por dónde van los tiros, qué es lo bueno, qué es lo menos bueno y nada, ¿qué le ha parecido? Así bueno, que desde Battlefield 4, con la ambientación contemporánea, ni futurista ni demás, un poco pues eso, centrada en el conflicto actual. Por un lado, hemos visto que Activision se ha ido al futuro. Infinity Warfare, pues ahí está, pues con sus naves espaciales, sus misiles y sus drones. Pues sorprendió que DICE fuera a la Primera Guerra Mundial. Lo bueno que hemos tenido es que esta sorpresa, que bueno, que al principio era sí, no, un poco dicotómico, ha habido muchas formas de probarlo, ha habido pues dos betas, bueno, una beta abierta, uh-huh. Y aparte hubo la oportunidad también de jugarlo este fin de semana con el EA Access, uh-huh. Te permite probar los juegos, determinados juegos, porque Titanfall 2 en ese caso no es compatible con el EA Access, entonces, bueno, no vas a poder probar, pero bueno, en este caso sí, entonces la gente sabía a lo que se atenía, ¿no? Y bueno, las sensaciones han sido muy buenas. Personalmente la ambientación me gustaba por el hecho del modo historia, por la campaña, por algunas misiones que ahora nos contará Salva, que hay algún toque ahí original, divertido, y otro pues con rigor histórico. Pero bueno, Battlefield es Battlefield por la campaña, por esas campañas masivas, enfrentamientos de 64 jugadores que se mantienen a un nivel con infantería, con vehículos pesados, con el Juggernaut, que es un pedazo de tanque que revienta al oponente de un momento, dos cañonazos, hasta 6 jugadores controlándolo, o incluso por el aire, ¿no? En la época de Barón Rojo, pues imagínate toda la aviación que había disponible en esa época. En fin, en definitiva, te digo que muy buen sabor de boca, uno de los shooters clave del año, 8,8, ¿vale? Ha sido nota de Salva, y queda la sensación de que han hecho bien el trabajo y que funciona como Battlefield. Ahora que nos cuentes Salva, pero nada, por apostillar un poco lo que tú dices, yo recuerdo, insisto, lo he seguido, me parece interesante, no descarto echarle un tiento, incluso hacerlo con los dos, porque este año sí que son más compatibles, al menos desde el punto de vista de la ambientación, que habíamos dicho cosas que quizá, hablo de lo que nos parecía iba a ofrecer el juego, no eran tan positivas, pero por lo que tú estás diciendo y por lo que Salva nos va a comentar ahora, al final, oye, el juego ha quedado bastante muy bien. Sí, a ver, que a mí me chirría, no es que me chirríe, que es lo que dices tú de ambientación. no me veo haciendo la carga con la bayoneta, subiéndome al caballo, que el caballo está maldito. Cualquiera que pilla el caballo muere. O sea, es como eres el target. Pues espérate que luego. Bueno, en los 80 lo del caballo y morir era una cosa que. Es que salió que el caballo era OP. Que estaba OP. Qué malo, Juan, no, malísimo. El caballo, pues, como vimos tú y yo, OP no estaba. OP, nosotros era coger el caballo, agarrar el caballo, que no coger, y muerte en el acto. Así que Salva, vale, en definitiva, como decía, muy buen juego, ¿no? Sí, la verdad es que lo hemos comentado todo el fin de semana con los que hemos estado probando el juego, Albert también le ha estado dando duro, y a ver, hay que tener claro que es un Battlefield, o sea, no estamos ante ninguna revolución ni ningún cambio de fórmula que digas, ¡buah, es que es otra cosa! No, es un Battlefield de principio a fin. Eso significa que se centra mucho en el multijugador, es su gran baza. Como sabéis, antes de Battlefield 3 no había campañas, sino que fue casi una exigencia, ¿no? Y la verdad es que como Battlefield funciona muy bien porque tiene todo lo que nos gusta de esta saga, una gran cantidad de vehículos, muchos tanques de todo tipo, desde ligeros para una persona hasta equipos de 6 metidos en un fortín de estos. Tiene mapas muy grandes. Tiene unos roles muy marcados, tanto las clases de médico, explorador, apoyo, realmente tienen un papel importante a realizar. Y aquí he incidido yo en el análisis que este juego se disfruta mucho si tienes dos o tres amigos con los que jugar juntos. Eso siempre, porque por ahí, el jugador solitario, primero que tiene muy poca incidencia y segundo que se puede frustrar. Y digo amigos y no una patrulla cualquiera, porque con los amigos, aunque te pelees, puedes quedar que realmente uno tiene que hacer una cosa, otro tiene que hacer otra, etcétera. Y así es como se disfruta el juego, ¿no? El modo conquista vuelve a ser el rey, el modo de conquistar una serie de bases para conseguir más puntos que el equipo enemigo, pero han estrenado el modo operaciones, que vendría a ser partidas de 64 jugadores, 32 contra 32, un equipo tiene que ir comiéndole el terreno al otro, tiene 3 intentos mientras el otro se acarga a todos sus soldados. Tenemos los gigantes, que son los vehículos esos tipo el Zeppelin gigante, el tren blindado o el barco, el navío armado hasta los dientes, ¿no? Y son batallas muy interesantes porque vamos pasando por distintos mapas del propio juego y hace que las partidas pues sean muy variadas, ¿no? Y es eso lo que realmente hace que triunfe este título. Estos modos tan grandes, con tantas opciones y con la ambientación, yo creo que está muy bien caracterizado todo lo que es la Primera Guerra Mundial. Le da un aire fresco, porque ya nos alejamos de la guerra contemporánea. Nos permite ver en los propios mapas cosas muy distintas. O sea, en un propio mapa puedes ver localizaciones muy diferentes. Conquistar la base C es muy distinto a la base D, porque una pues está en un fortín y la otra está en un descampado con agua de por medio. Y la verdad es que para mí es lo mejor que tiene el juego. Jugarlo en compañía y disfrutar de los modos masivos. Sí que tiene luego otros modos más pequeños, tipo duelo por equipos, paloma mensajera, conquista. Ese, paloma mensajera. Es para disfrutar. Como si esto que has dicho tú ahora, Salva, es una de las claves. Yo, si quieres, lo hablamos luego, cosas que no nos han gustado tanto. Yo, insisto, lo hablábamos hoy, que no sea a nivel de progresión contenido a medio largo plazo, cómo va a andar sin los DLCs que obviamente van a llegar, pero yo todo el tema de la variedad de armas y personalización que ya me asustaba un poco el verano pasado, pues insisto, creo que va un poco escaso en ese sentido. A ver, Alberto, siempre te quejabas un montón de que se parecía a Battlefront, ¿eh? Dijiste que era un Battlefield Battlefrontificado. Sí, y en ese sentido, una vez ya he jugado la versión final, o sea, me reafirmo en lo que decía. Yo aquí le veo un problema grave de, no siendo tan profundo como son otros shooters que apuestan por una jugabilidad ultra profunda, como podría ser un Counter-Strike, ¿vale? Yo aquí veo poco desbloqueable, poco gadget, poco, obviamente, porque es que el contexto no te permite más. Entonces, yo creo que es un juego que le puede pasar un poco lo de Battlefront, de, vale, en cuanto ya tenga todas las armas que hay, que no son tantas, y haya probado todas las combinaciones posibles, que no son tantas, a ver si el apartado jugable me invita a seguir jugándole más o se me va a quedar corto. Pero Albert, Albert, a Battlefront. Hay que tener pelotas para hacer un juego de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? O sea, es más fácil hacer un juego futurista, un juego donde tú dispares un láser o drones o espadas láser o lo que quieras, que no hacer un tío con un caballo y una bayoneta, ¿eh? O sea, y además, juegos muy cuadrados. Hay algunos cambios muy interesantes, como por ejemplo, a ver, el que estés en Primera Guerra Mundial implica de entrada a que todos los gadgets que estábamos acostumbrados ya del 3 y el 4 de autodetección y misiles que tiran un avión cosas que te detectan entre las paredes, todo eso se va a tomar por culo y menos mal. O sea, es una guerra mucho más salvaje, mucho más cuerpo a cuerpo, con armas no tan precisas. Claro, es que estábamos acostumbrados a jugar con M4s, con silenciadores y mirillas térmicas, que es que te daban desde Papiol. Hasta luego. No. Hasta luego. Claro, eso está mucho mejor. Y por último, Papiol es una referencia a Cuenca, que solamente se entiende si eres catalán. Es desde lejos, quiere decir. Vale. Escucha, solo una cosa más, que estoy muy de acuerdo con lo que dice Salva. Es como si. Bueno, en fin. Que es una cosa que se había perdido en Battlefield 3 y 4 y que se ha recuperado sorprendentemente en Battlefield 1, es la evolución dentro de una partida. En Battlefield 3 y 4, si os acordáis, salvo en algún mapa, como Metro, no tenía sensación de estar avanzando en el mapa. Era todo igual. Era como, vale, estoy en una ciudad y todo el mapa va a ser en una ciudad. Da igual lo que pasa aquí. Voy a avanzar entre las calles de la ciudad. Pero aquí, como decía Salva, yo he visto mapas donde empiezas en una trinchera, de repente te mueves a un descampado y acabas en un mapa urbano que es un pueblecito en ruinas. Entonces, en una sola partida de 20 minutitos, he estado jugando en tres mapas distintos. Y esto era una cosa muy característica de Battlefield 1 y Battlefield 2, que se había ido perdiendo y sorprendentemente se ha recuperado en esta entrega. Muy satisfecho con eso. Oye, ¿y los efectos climatológicos, las tormentas de arena? Es acojonante. Técnicamente, si queréis lo habláis vosotros, pero técnicamente en PC es el no va más. Sin duda. Oye, una cosa, antes de que nos comentes a nivel técnico, Salva, ya que ha dejado ahí Albert el pie, decíais que precisamente porque falta toda esa parafernalia moderna, ¿no?, o tecnológica, el juego de alguna forma invita a un combate más agresivo, más cuerpo a cuerpo y demás. ¿Eso no puede ser para el jugador un poco más ocasional, que se ha acostumbrado a ese tipo de juego en el que la ayuda de la tecnología hace la partida, entre comillas, más fácil, porque no siempre lo es, una pega? O sea, eso de que... Hombre, no mola tanto. Claro, quiero decir, habrá mucha gente, sobre todo gente, como digo, pues a mí me ha pasado eso, que a no ver, quiera que profundizar no, en este tipo de juego, ¿no? Yo tampoco me veo siendo, no sé, tan tiquismiquis con un shooter, pero es que me cuesta. Con la bayoneta ahí. Es que es eso, ahí, Fran, no, es que con la bayoneta... No te llama. Con el rifle ahí este que tenías el trípode ahí puesto y tal, y que aún así apunta bien. Pero durante una época, o sea, que se abusó muchísimo de los conflictos bélicos clásicos, eso de también, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esta era la forma de enfrentar, o sea, de jugarlos. Así se jugaba antes. Sí, se jugaba, se nos ha olvidado. ¿Qué pasa? La Segunda Guerra Mundial, en comparación a la Primera, sí, eso sí, es como hay un cambio tecnológico importantísimo, ¿eh? Sí. O sea, abismal. No sé, es como si nos fuéramos, aunque solo hubo pocos años, digamos, relativamente, como fueron tantos años invertidos solamente en el desarrollo, en la carrera armamentística, podemos decir que tranquilamente estamos hablando de un, como si ahora nos plantamos en el año 2050. O sea, no es lo mismo hacer un juego sobre la Primera Guerra Mundial que sobre la Segunda. Sí, no, la Segunda era, digamos, una generación más lejos, ¿eh? Y lo que pasa es que sí, se abusó mucho de la Segunda Guerra Mundial, y si ya nos parecía anticuado, pues claro, te vas a la Primera Guerra Mundial, donde la gracia del Zeppelin es que volaba muy alto, pues claro, se te antoja un poco corto. Pero escucha, Mote, es que eso tiene implicaciones, como digo yo, en el apartado jugable, eso creo que tiene implicaciones positivas, porque en la guerra moderna... Estoy de acuerdo ahí. En el último Battlefield tenías rifles de francotirador como el SRR-61, que a 3 kilómetros la bala iba recta, y eso aquí ya no lo tienes. O sea, aquí, Salva, corrígeme, creo que hay tres rifles con algún tipo de mirilla telescópica, solo una, y el resto de rifles francotirador son rifles agresivos que te invitan a ir a bocajarro, porque es que no tienes mirilla, es que no puedes disparar desde una montaña porque no le vas a dar. Entonces, es que cambia a nivel jugable lo que aporta. Es que determinadas mecánicas que ya teníamos asumidas de los anteriores Battlefield, del 3 y del 4, aquí hay que descartarlas y volver otra vez al frente de batalla. Cuidado, porque Salva, no sé si ahora... Se ha muerto el micro. Claro, parece que tiene algún problema. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Ahora te escuchamos, tío. Venga, pues dale. Vale, he tenido un problema. Ok. ¿Todo bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bien. Albert, ¿puedes repetir la pregunta? estaba con el problema. No, te lo digo, regalo el tochazo aquí. A ver, Albert, en mi caso, a mí es lo que os decía, me echa un poco para atrás el nerfeo que te aplican en todo el arsenal. Y oye, yo quiero mi lanzacohetes, quiero, pues eso, mi rey, lo quiero mi lanzagranadas, quiero mi titán, claro, quiero ese tipo de torreta de bastión. Mi bastión también ahí. Oye, no, pues sé, la semana que viene tienes Titanfall 2. Ahí está, pero por eso de los tres, quizás es el que menos me llame, porque, a ver, reducir la jugabilidad, que seguro que lo estoy simplificando todo, ¿vale? Ah, bueno, pues habrá automáticos, automáticos no existían. O sea, no sé cuántos disparos pegará eso del máximo, pero bueno, a un rifle de asalto equivalente a pistola, a rifle de francotirador, que sí que he visto que hay algunos, además, quick scopeando muy bien también. Y a cargas con la bayoneta, no me apetece nada. Yo, es que no. Yo lo que siento, te digo, tío, Nacho, lo veo muy mal. Las partidas que he podido jugar eso en este fin de semana, a mí me han gustado mucho. Ahora, yo no sé si esto tiene tanta profundidad o tiene tanto empaque como para que me dure 2 años enteros como si ha durado Battlefield 4. La duda que me queda. Hombre, si le ponen un tiburón gigante blanco. Dale, Salva. Sí, dale. Salva. No, iba a decir que yo sí que le veo más recorrido que Battlefront, porque además cada tipo de arma tiene sus modificaciones, puedes jugar de manera más a media larga distancia o al revés, más buscando el cuerpo a cuerpo. Pero sí que es verdad que tú a las 10 horas más o menos tienes 50 de los 150 armas y accesorios desbloqueado. Entonces, no sé qué pasa realmente cuando llegas a los 150 objetivos. Van a poner un DLC, totales, ¿no? Van a poner un DLC la semana que viene. Salva, y esto de la jugabilidad, ha sido impresión mía, ¿no tiende más hacia el cuerpo a cuerpo? Es que me da la impresión de que todo el mundo tira el cuerpo a cuerpo. No, a ver. Depende del mapa. Al final hay muchos mapas que lo hemos comentado en el análisis que precisamente el problema que tienen es que es un nido de francotiradores, porque hay espacios tan abiertos que es que no se trata de que sepas moverte o no. Sino me paso en la cabeza. A veces la suerte de que no te cacen. Uh-huh. Ya, pero es que era así, ¿eh? Te refieres en el conflicto. Por eso, se peleaba de noche. Enemigo a las puertas, ¿no? Claro, película francotiradores tremenda. Claro, es que no, es que a ver, era una guerra que se hizo muchas veces en las trincheras de noche, porque precisamente a ver quién se arriesgaba a irse a campo abierto. O sea, los rifles de francotirador, decía Albert, no, es que me dan desde Cuenca, desde a 3 kilómetros de distancia. Bueno, la balística, que es algo que está bastante. Es algo que sigue bastante igual desde hace muchos años, porque las leyes de Newton no han cambiado desde hace bastante tiempo. Digamos lo que menos ha evolucionado en ese sentido. O sea, conseguir disparar recto y aprender el efecto Coriolis y la balística. O sea, no hay más. Entonces la gente peleaba de noche. O sea, es normal que esto tire un poco, tienda un poco más al cuerpo a cuerpo, porque es lo que había en las trincheras. Que vale, que personalmente incido, me puede gustar para jugar X horas, cambiar un poco, romper con titanes o con armamento de Overwatch y habilidades de héroe, pero no me veo echándole todo. Tengo un recorrido. Personalmente no me veo, claro. Quizás ahora pues habrá gente de la comunidad, especialistas, seguro en Zona Foro tendremos ahí gente del oficial que me digan que esto tiene 25.000 acercamientos diferentes y que sí que se puede profundizar, pero personalmente, pues oye, pues como a todos no me veo ahí. Está claro. Bueno, y yo antes de que nos pongamos un poco ya a concluir y que leamos también mensajes que me imagino nos están llegando, sí. Albert, Salva, si tuvieses que dejarlo en dos titulares, o sea, el por qué la gente tendría que hacerse con él y qué es lo que va a echar para atrás al grueso, un poco en la línea de lo que decimos, o hay alguna cosa así de forma sintética. Bueno, por cierto, el gráfico, perdona, y te dejo también para que nos cuentes cosas. Hablamos del tema climatológico, estos efectos y demás, no hemos llegado a profundizar tampoco en el tema gráfico. Sí, se ha quedado pendiente sentido. Albert, que es el que hace siempre ahí los benchmarks. Pero sí, dale, si quieres el tema gráfico y luego vamos a eso otro, ¿vale? Y así cubrimos el tema ese. Gráficamente es brutal. Fotorrealista, ¿no? Hemos dado un 10 en PC, el juego luce espectacular, tanto por el acabado, o sea, por el funcionamiento del motor, como también por la dirección artística, ¿no? Todos los contrastes que tenemos, no tiene que ver una ciudad del norte de Francia con el desierto de Sinaí, y la verdad es que todo lo que se recrea con tanta fidelidad y además es lo que decía antes, es tan fresco porque estamos acostumbrados a la guerra moderna y a lo futurista que incluso se agradece más ver un poco de color, ¿no? Había un vídeo en blanco y negro que parecía pues una cinta de la época, con todos los filtros, empecé funcionando a bruto porque, bueno, DICE Ya sabéis que a nivel tecnológico, cuidado, que es como Crytek casi en su buena época. Así que, pues, Albert, si quieres comentar particularmente la versión de PC de que nos hace gala, pues lo apuntamos. Aquí un poco, lo que pasa es que DICE deja un poco en bragas a toda compañía que publica en PC que tiene una sola bajada de frame por segundo en cualquiera de sus juegos, porque es que, lo decía, lo hablamos con Salva antes, digo, Salva, yo para mí esto es en PC es de 10, literalmente. Yo creo que es el Zenith gráfico que hay ahora mismo en la plataforma, y lo sorprendente no es que solo sea el Zenith gráfico, sino es que además va como un maldito tiro. O sea, no hay ni una sola bajada, no, al menos yo con mi equipo, que sí de vez en cuando experimento algún tipo que otro de bajón, hay que remontarse sencillamente a Mafia 3, lo que ha sido esa conversión. Tener este juego que desde el apartado técnico hasta el artístico roza niveles que no se habían visto hasta ahora. Yo creo que lo más cercano a esto es el Battlefront del año pasado. Acordaos que el año pasado ya dijimos, oye, es que parece que estoy jugando a una peli de Star Wars in situ, que estoy dentro de una peli. Pero pues, creo, Albert, esto. Creo que ahí era más fácil en Battlefront por el tema de los blasters, el tema de la paleta de colores, pero aquí es mucho más difícil recrearte la crudeza y el fotorrealismo, porque coño, es que se ve fotorrealista por momentos esto, ¿eh? Y tiene hay detalles que con los que te vas fijando que yo no había visto hasta ahora en juegos de este tipo. Por ejemplo, Nacho, yo empiezo la partida con un rifle que está totalmente limpio y de repente cae una bomba cerca mío, se levanta toda la tierra, todo el barro, y miro otra vez el arma y el arma está manchada de barro. Y sin embargo, se pone a llover, el arma se moja, veo todas las gotitas como se van quedando por ahí. Está, o sea, limpia eso, de nuevo. Yo no lo había visto hasta ahora. Y luego tiene una serie de detalles que son tonterías, pero al final te meten en situación. Yo no sé si conocéis a vosotros muchos juegos, claro, es que hace tiempo que no tocamos este contexto histórico, pero el hecho de coger un rifle francotirador y yo gasto solo dos balas y si me pongo a recargar, solo meten las dos balas que le faltan y ya está, ya tengo la arma cargada. No, creo que ahí no, eso la gente, ahí las animaciones se usa la misma para todos. Es un muy buen detalle, ¿eh? Sí, son detallitos que los vas juntando unos con otros y dices, coño, estoy en la Primera Guerra Mundial, o sea, me creo que estoy allí. Yo en esto sí que no pongo ningún paño para decir que a mí particularmente me parece gráficamente, al menos en PC, no sé las versiones de consola, pero al menos en PC, lo más vasto que hay hoy en día en el mercado. DLCs, tema de DLCs, ¿cómo van a ampliar esto? ¿Con más armas y modos o hay alguna cosa más prevista? Sí, más facciones, creo que los rusos han dicho que... Adelantan los rusos, pobres muchachos, porque lo que decíamos Tenai, creo que de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, el arsenal soviético creo que mejoró en, no sé, en la amplitud del cargador, en que le cabían más balas a eso, porque los pobres, acuérdate aquello de que moría uno, cogía el otro el rifle del compañero, sí, ¿no? Sí, no se podía desperdiciar. Al menos le daban balas a todo el mundo. Balas para bueno, todos. Motelo vivió en primera persona. Correcto, estuve allí, correcto. Entonces, facción rusa y alguna cosita más, Salva. No lo tengo muy controlado, la verdad. Sí que he estado leyendo esto que nos comentaban, que se echan en falta facciones que deberían estar de serie y que no están hasta los contenidos descargables. Y veremos, porque DICE se ha tomado con calma el tema de los DLCs en Battlefront y a ver qué van a hacer. Demasiada tranquilidad. Creo que a Battlefront le han faltado ritmo en los DLCs, y el DLC era de la Estrella de la Muerte súper tarde, ¿eh? Oye, una pregunta. Con los juegos ambientados en estas, pues, con estos contextos históricos, suele pasar que se aprovecha la tesitura para hacer historia. Quiero decirte, el argumento suele estar basado en cosas que pasaron y, bueno, hay mil ejemplos, ¿no? Y para héroes pues, también. Claro, ¿no? Quiero decirte, se aprovecha un poco para informar o para educar, si queréis. Educar, gente, que luego nos simplemos a matar, ¿no? De forma brutal. ¿Esto pasa aquí o es todo al margen de la historia? Vale. Pasa sobre todo en la campaña, que son 5 capítulos repartidos en distintos puntos, desde la guerra de los italianos y los austrohúngaros en los Alpes, a guerras en el norte de Francia, como comentábamos, ¿no? Y a través de la historia de personajes, te cuentan qué pasó en esos sitios. Y la verdad es que hay algunos que está muy bien hecho, otros es bastante irregular. Y en general la campaña, a mí, a ver, me ha gustado, pero no como para decir que es espectacular como he leído en otros sitios. Porque, bueno, creo que se podría aprovechar mucho más la Primera Guerra Mundial que 5 capítulos, que en total son unas 6 horas, y 2 de ellos, es como cortita, mínimo, ¿no? Son aburridotes. Claro, y además después de haber visto la Segunda Guerra Mundial. El modo jugador de estos títulos es lo esperable. Decías, Nacho. Nada. Estaba Arlaño hablando, no le quiero cortar. Maestro Arlaño, otro hombre que vivió aquel conflicto y que tiene grandes recuerdos. Esa, la de secesión, yo he vivido mucho, man. Yo he vivido mucho. Ay, Fernando Séntimo, bueno, te fuiste tú de cañas con Elena. Ya. En fin, en la campaña, eso sí, reviviremos a Lawrence de Arabia, que yo pensaba que era una película y no, el tío era de verdad. El tío era de verdad, ¿no? Está bien. Basado en hechos reales. Bueno, pues nada, vamos a acercar mensajes, va, y pasamos a otra cosa porque tenemos esta semana más audios. De un audio, y con temas muy variopintos, así que, Albert, ¿qué tienes por ahí? Dinos. Pues a ver, Castolo dice, me llama la atención Battlefront, si es que es, cruza ahí. Pero desgraciadamente he renunciado a los juegos multicompetitivos. Maldito lag cerebral. Pues no, este no es competitivo. Precisamente lo que tiene Battlefield es que es un juego de quita y pon. Entro, me flipo, una guerra mundial, primera guerra mundial a lo Michael Bay y salgo. Ya está. Espera, acaba de decir que es el shooter. O sea, a ver, es el shooter más exigente de todo el abanico del género. ¿Y cómo que no es competitivo? No es competitivo a nivel de progresión y de ranking, si Nacho, quieres. O sea, la experiencia, tú sabes lo que juega un arranque de Overwatch y el estrés que es eso. O sea, el yo lo digo siempre, en Overwatch, tú, mientras estoy jugando a la competitiva, me quitas la silla y yo sigo sentado. O sea, realmente yo no estoy en la silla. Y eso yo creo que en Battlefield no pasa. Pero será exigente, será no, pero en Battlefield, ¿qué pasa? Que pisas y te han pegado tres cholazos, te han pegado dos tíos por detrás, uno que no has visto. Es muy jodido, el nivel es... Iba a decir skill cap, ¿no? ¿Por qué no? Caótico, pero... es un caos todo, pero... Yo creo que no es un multicompetitivo como un Counter o como un Overwatch. Bueno, sigo. Germán dice, mejor que el 4. Dice, un poco juego postureo, pero una pasada. El viernes está ahí en la consola. Preguntaba también Castro si al final hay alguna referencia a Hitler, el mensajero. Claro, ¿verdad? No, yo creo que... Yo no lo he visto. También es verdad que hay muchos códices y levitos... Acércate, Salva, que está muy lejos. No te oímos bien. Cuidado. Está lavando ya, está con la niña, ya con los biberones. Sí. Se va yendo, ¿no? Ya, perdón, se va yendo. Sí, ahora sí. Dinos. Decía que hay muchos extras de códices y libritos para encontrar en la campaña y no sé si ahí hay alguna referencia porque todo no lo he encontrado. Eso es una cosa, perdonad un segundo, que tienes, yo entiendo la parte fácil primero para el equipo de diseño, decir, bueno, queremos meter un montón de material, como decía yo, histórico, vamos a meterlo en libritos y en cartas y en movidas. Yo al final siempre acabo de leer, macho. O sea, hasta las pelotas. No, en serio. O sea, llega un momento que dices, mira, ya vale. O sea, pues sabes, si no quieres ver, hubo un genio que una vez, en vez de poner ese tipo de cosas, lo que hizo fue poner cintas. Ah, bueno, sí. ¿Quién será yo ese genio? Yo creo que desde Bioshock, con las cintas, con las grabaciones esas, que no le prestó atención a... Cuidado, que no tuvimos estas. A Fontaine, que es Fontaine. No, sí. Ahora no me mueres. Bueno, venga, escucha, más. A Rafael Martínez dice, en fin, a este paso voy a preguntarle a mi abuelo a ver qué le parece el tema de las armas, ambientación y tal. Bueno, tu abuelo no, tienes a Mote aquí, que estuvo. Mote, ¿cómo lo ves? ¿Fiel o no? Sí, hombre, claro, sí. Yo, de hecho, hombre, algunas me parecen ya muy modernas para lo que yo tocaba, ¿no? O sea, yo, pensad que yo hice la mili con lanza. O sea, no os digo más. ¿Te acuerdas, Botina, y de cuándo? Dale, Albert. Y por último, dice Gaby Vega, jugando en PC estas 10 horitas, el juego es increíble y el apartado sonoro te mete de lleno en la batalla. No hemos hablado del apartado sonoro, eso es brutal. No lo hemos dicho, no hemos dicho nada de eso. Bueno, sí, el despliegue audiovisual es inmejorable, ¿eh? Y como decía el oyente que nos ha mandado el tuit, para posturear un ratillo, pues sí que me apetece echar una partida. Un ratillo. Yo para posturear un ratillo, darle ahí dos viajes con la lanza al paquete de turno, montarte en el caballo, pillarte un avión, pegarte, estamparte, porque luego otra cosa es controlar. No sé cómo estará el manejo, pero pues siempre con Battlefield es complicado, tienes que ser muy especialista. Pero bueno, lo dicho, recomendable y está uno de los grandes shooters de este año. A ver cómo acaba tanto Titanfall como Call of Duty Infinite Warfare, que ha estado de beta este finde y que todavía está abierta, ¿no, Salva? Sí, ha tenido bastantes problemas. De hecho, por ejemplo, a mí me fue imposible jugar ayer. Siempre pasa. Y bueno, que no conectaba. Siempre pasa esto. Y está ampliada hoy y la semana que viene, el fin de que viene también. Pues a ver qué tal, cómo acaban enfrentamiento bélico. 8,8. Y recomendable, con todo eso que hemos contado. Muchos detalles que entiendo ya os deberían hacer decidir si haceros con él o no. Empecé, en Origin, seguro. Sí, bien. Para el que pueda también. El que tenga una buena gráfica, una 980, una 1070, 1080, o una 980 o 1080. A mí me ha llamado esto de techo gráfico, suelo decir a mi hermano luego que del Battlefield 1, él siendo una graphic whore como es, no me había dicho nada, le voy a decir, tío, dale caña, exprime el trasto del claro tío que sí, PC. Dale ahí alegría. Y me parece guay, como decimos, para que la máquina dé de sí. Bueno, Albert, ¿algún mensaje más? O si no, cerramos aquí el tema de esta semana, el debate. ¿Alguna cosita más? Cerramos aquí y le hacemos un favor a Salva, Creo que tiene que irse por ahí. Por favor, hay que hacerla salva. Ay, guapo. Sí, serán las 8 y el tío a las 8 pues ya se la ha metido entre ceja y ceja que se pira y no hay forma de que se quede un programa hasta el final. No sé, Nacho, esto al final de mes, pues tenlo en cuenta. Sí, luego ya se factura el tiempo por minutos, no te preocupes. Es que no ha terminado ni un programa desde que hemos empezado. Quiero decir, un poco de respeto a los oyentes. No sé. ha cubierto esta vez me voy a despedir al menos. Bueno, pues venga, un abrazo, tío, y nada, nosotros seguimos. Adelante. Un abrazo y recordad. A Mote os lo cuenta. Bueno, Salva, oye, Salva, descansa, que te lo mereces, que llevas un buen tute, ¿eh? Ya sabes que el miércoles tienes un día libre. Salvestation. Sí. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros nos vamos al micro abierto, que hay audios esta semana, va. Micro abierto. Hola, muy buenas, gente de Mary Station. Yo tenía una duda sobre el anuncio de la Xbox de Project Scorpio, y es que ¿qué os parecería la idea, visto que en la Store de Xbox 360 están todos los juegos de Valve, qué os parecería el lanzamiento de Project Scorpio junto con un anuncio de Half-Life 3 o Portal 3 o el Left 4 Dead 3? Gracias. Hola, mi nombre es Yamil y quería saber sobre qué piensan de que las PlayStation VR no llegan aquí a Latinoamérica todavía. Porque primero salen en Europa y en Estados Unidos. Y es como, yo lo veo, en mi parecer, de que es como un movimiento de Sony. Es decir, bueno, vamos a sacarlas acá y allá. Para ver el resultado. Ya después se animan, las tiran acá a Latinoamérica. A un precio menor de las que se iban a sacar, por ejemplo, no sé, unos $700 que saquen acá. Y también de una vez dar que soy un fan de Albert, la verdad, mis respetos para él, como se dice acá, es la hostia, como dice allá, estoy deseando que salga una arena, la verdad, porque se canceló. Mis respetos, no lo encuentro en Twitter, la verdad, no sé cómo salga, si ojalá me pudieran dar el dato, sería genial, y un abrazo y salud desde Costa Rica. No es mi Hola, primo, un saludo, ¿qué tal? Soy Rafael Martínez, arroba de Primagen, que eso sí que fue un enemigo final en condiciones y no muchos de los que se ven hoy en día. Y bueno, mi duda es acerca del remake de Final Fantasy VII para PlayStation 4, un videojuego que ya es de sobra sabido el gran hype que tuvo, gente subiéndose en sillas, en mesas, gente llorando de alegría en muchos de los vídeos de la red, pero que ahí se quedó, en puro hype. Más allá de la última demo que presentó Sony, pues ya no se ha vuelto a saber nada de él, ni la gente habla de él, o sea, ¿en qué rincón de No Man's Sky han escondido a Final Fantasy VII? Y el asunto pues da miedo, ¿no? Es como el asunto de The Last Guardian, que en un principio iba a salir para PlayStation 3 y ya hemos visto cómo se ha ido a PlayStation 4. ¿No será que Final Fantasy VII se irá de PlayStation 4 a PlayStation 5? Ostras. No. En fin, un fortísimo abrazo y no solo para los que están ahí en la mesa, sino para todo el fantástico equipo de Mary Station. Muy buenas, chicos del Mary Podcast, soy Andrew Sunderland en Twitter y tenía una pregunta para vosotros sobre el PlayStation Plus. Quería que hicieseis un poquito de adivinos y que os mojaseis y dijeseis si creéis que el servicio va a mejorar en los próximos meses o va a seguir esa tendencia un poco de altibajos a las que nos tienen acostumbrados. Lo digo, lo de la mejora del servicio, por el tema de que ha subido de precio en algunos países y bueno, a lo mejor la calidad acompañaba un poco esa subida, ¿no? En los últimos meses han regalado joyas como Journey o Resident Evil HD Remaster y bueno, no está de más soñar y pensar que el servicio va a mejorar un poquito. Y luego también decir desde aquí que hay una pedazo de oferta en la Store para todos los del Plus, que está una colección de 5 juegos de Telltale, The Walking Dead temporada 1, temporada 2, Juego de Tronos, Tales from the Borderlands y The Wolf Among Us por un 75% de descuento. Cuesta menos de 25 euros, costaba 100, y hasta el 19 de octubre. No sé si publicaréis este audio antes o después. Nada más, chicos, un saludo. Llegamos. Sí, a punto. ¿No? Llega. Digo, buen pack. Telltale ni con un palo, pero bueno, ya sabéis. Radical. Venga, vamos a empezar por el principio. Primero de los oyentes, no nos dejaba el nombre, así que no tenemos constancia de quién eres, pero planteabas la posibilidad de que se lanzase Scorpio, viendo un poco cómo había una conexión entre 360 y los juegos de Valve, junto a un anuncio tocho. Él decía Half-Life 3, Portal 3, nombraba ahí varios. A ver, ver, una forma interesante de vender un hardware. A ver, el concepto de Scorpio es distinto al de PS4 Pro, en el sentido de que PS4 Pro es un pasito pequeño de mejora de hardware, ¿vale? Que mejora CPU, mejora la gráfica, bueno, incorpora HDR, incorpora 4K. Pero después, Scorpio es otro concepto completamente distinto, es ir una máquina mucho más avanzado de lo que, bueno, sería una casi una generación intermedia. Ya veremos cómo queda al final, no lo sabemos. Ese tipo de máquinas, para presentarlo bien, para que se venda, necesitas acompañarlo de un producto que digas, es que solo puedo jugar a esto si tengo esta máquina, o solamente logro estas prestaciones si juego a esta máquina, porque los juegos, en teoría, se mantienen iguales para todo el ecosistema Xbox One / Windows 10, con lo cual debería de ser así, pero deberías decir, mira, pues con esta, con Scorpio, tienes este nivel gráfico. Así que bueno, pero no veo a Valve lanzando una de sus franquicias para acompañar esto, no lo veo. Pues me encantaba. Valve y Microsoft, que se iban como el perro y el gato. Está Microsoft con su tienda de Windows intentando comer algo del pastel de Valve, y vamos, no veo yo que un juego exclusivo, digamos, de estreno vaya a salir en Scorpio, ni mucho menos. No, todo lo que sea de Valve irá primero a Steam. Eso, claro. No, primero y únicamente a Steam. No, a lo mejor puede sacar en multiplataforma, como bueno, que sido, sí, correcto. Pero por traslado y tal, pero por mí encantado, lo pueden sacar todo mañana mismo. Oye, pero ya va siendo Valve. Está Valve en otras cosas. ¿Qué hacen? Está Valve en otras cosas. Solo venden juegos. Han dejado de ser una desarrolladora. Para ser muy mal, ¿eh? No, qué coño. Que se la pela ya todo. Es que ya con lo que tienen montado solamente lo pasa que son franquicias. Ya con lo que han facturado, no van ya para que quiere más. Claro, pero digo que son franquicias a las que tarde o temprano tiene que volver. O sea, está más claro que el agua. Esperemos que más pronto que tarde, porque a este paso igual no lo jugamos, ¿eh? Igual. Lo dejamos como herencia al nieto. Oye, juégalo cuando salga. ¿Qué coño? Bueno, a ver, amigo costarricense, nos planteaba... perdona que tampoco me he quedado con tu nombre, creo que al principio lo dijo, sí, pero bueno, estaba tomando nota del anterior. Digo, nos planteaba el asunto de... Llamarlo Yamil o algo así, ¿no? Sí, exacto, algo así era, Mote, correcto. Bueno, digo que nos decía, hablaba de PSVR y de la... del lanzamiento a posteriori que se va a hacer en terreno de Latinoamérica, ¿vale? Y planteaba si esto podría tener como motivo, como objetivo mejor, ver un poco cómo funciona la máquina y después terminar de lanzarla allí con unas características, sobre todo a tema de precio y demás, diferentes. Es un poco lo que planteaba, no sé qué dices. Debo haber escuchado otro audio. Yo creo que lo que planteaba en su audio era que soy yo el puto amo y que estáis aquí sobráis. Esto no se ha oído aquí en la red. El compartor del audio iba hacia mí. Lo demás era un poco como un hola y tal, pero... Estás desconectado. Entrémonos, ¿no? La excusa para que el primo de Albert hablara de Albert era... Claro, es un primo haciendo el acento. Preguntaba, a ver, ¿cuándo hacéis una arena? El tío que dijo, a ver, es la arena, ya no hago una, ya no dejarme... Y nos preguntaba cómo encontrarlo. Cómo encontrarlo también. Él piensa, pobre hombre, que sigue saliendo. Lo que él dice básicamente es, oiga, ¿no será que la lanzan en Europa o en Estados Unidos, donde sea, como globo sonda para ver cómo funcionaría en otros mercados y tal? No creo. No, este es el mercado. Este es el mercado. Claro, estás hablando que donde está, a ver, sin desmerecer, las ventas globales... No, pero es donde las ventas globales de Latinoamérica tampoco son tan potentes. Las potentes es Occidente, Asia, y ahí es donde se va a ver. Ojalá se puedan beneficiar ellos, quiero decirte, de todo esto. Y cuando llegue ahí esté más barato, quieres decir. Pero también obedece a la demanda, a lo que es la producción, el nivel de el volumen de fabricación de los PSVR. Claro. Sony me decía que ahora mismo directamente ya... problemas de stock, que no tienen, que la demanda es súper escasa, o sea que las unidades que tienen en almacén súper escasas y que nada, o sea, como no lo hayan eso también como estrategia de venta está muy bien, ¿no? Decir que no tienes stock, que la demanda ha superado la... ¿Tú no te lo crees o qué? Al estilo. Bueno, me lo han dicho en privado, ¿eh? No es que salga una noticia, ¿eh? Sí. Mote, ¿qué dices? No, pero me refiero a que depende de las unidades que hagas, ¿no? Ajá. O sea, claro, haces tres y dices, es que no vamos a basto, ¿no? Si hago 1000, pues cuelgo la noticia, envío una noticia de prensa o una nota de prensa, o lo digo o lo filtro, ¿no? Diciendo que me he quedado sin esto porque, claro, esta demanda ha superado las 3 unidades que habíamos previsto que íbamos a vender, pues evidentemente hemos vendido 4, con lo cual tenemos un 33% de rotura de stock, ¿vale? Esto es muy típico de una cierta compañía francesa también, ¿eh? Digamos que es una estrategia habitual, sale en marketing 101, pero sí, al margen de eso, es verdad, o sea, si se puede trasladar el éxito de que tengan esta tecnología tanto en Europa como en Estados Unidos a Latinoamérica, no sé, creo que Sony ha hecho ya sus propios estudios sobre la viabilidad que puede tener este producto tanto en Europa como en Japón como en Estados Unidos, y francamente no estoy seguro de que Latinoamérica ahora mismo para ellos sea una prioridad, lo dudo mucho. Pero esto es algo que ha pasado antes. O sea, en Europa hace años también pasaba lo mismo. Sacaba una compañía, digamos, una nueva consola, el stock que tenía lo sacaba antes, primero en Japón, luego en Estados Unidos, luego ya si sobraba algo con el paso de los meses, pues ya lo traían a Europa. Era Master System, ¿no? O sea, en Brasil. No, es la coña, que hace, hace poco estaban ahí todavía jugándola. Sí, sí, sí. Vale, ya sé qué iba a decir. Que bueno, que esto te, también te da una idea de la tendencia cuando PS4 Pro no se va a lanzar en Latinoamérica. Confirmado que no va a salir. Esto está claro. Tal cual. Ostras. No sale ese modelo. La estrategia de Sony en Latam es PS4 Slim. Y ahí está. Entonces, bueno. Bueno, en la medida que hemos dicho que Pro. En la medida que hemos dicho que Pro pudiese ir enfocada a explotar de mejor manera o con más solvencia el tema de VR, a lo pues mejor ahí, por ahí poner los tiros. Ahí lo tienes. De todos modos, quiero decir, creo que Latinoamérica puede estar donde estaba Europa hace unos años en ese sentido, ¿no? En cuanto a Sony se refiere. Con lo cual, la única forma de estimular... no sé, ¿por qué Europa se convirtió en una región más importante? Supongo que alguien en Sony se pasaría más por Europa, daría unos viajes, pasaría unas vacaciones aquí y dijeron, ¡ah! Hubo mucho apoyo también con los 32 bits, tío. Hubo muchas compañías británicas, sobre todo, que impulsaron mucho Sony PlayStation, y yo creo que por ahí puede haber un poco de motivo. Yo pienso que la mejor forma de que una compañía lance un producto aquí es comprándolo, es demostrando a esa compañía que es. Pero claro, por otro lado, si una compañía no va a lanzar un producto en tu región, también te sienta un poco mal, ¿no? Tenerlo que importar y tener que de esto, y claro, también te dan ganas de boicotearlo, ¿no? Es un poco la lucha continua. Sí. Pero Sony tardó en confiar en Europa, porque PS3 es el último mercado que es precisamente aquí en Europa, antes se lo en los demás, o sea que tampoco han pasado tantos años desde eso. Sí, Relaña, pero comparativamente con Saturn y con Nintendo 64, PlayStation les dio sopas con onda a los dos, tanto a Nintendo como a Sega en Europa. Sí. Bueno, bien, gracias por el comentario retro, ¿verdad? No, no podemos dejar de soltarlo. Claro. Muy bien hecho, Fran. Bien hecho. A ver, Rafael Martínez, habla de Final Fantasy VII, ese remake que se anunciase pues de forma L3. Brutal, ¿no? Hace un par de añitos, creo que fueron, ¿no? Sí. Y que no se ha vuelto a saber gran cosa. O sea, ¿qué pasa? ¿Se va la PS5? Nos planteaba. Ostras, no, a ver, ha habido dos puntos más de información adicional. Primero, en la PlayStation Experience de San Francisco, ¿vale? En diciembre del año pasado hubo, bueno, el primer tráiler de gameplay donde se veía realmente cómo estaba estructurado el juego. Súper, bueno, el hype disparado por las nubes. Y recientemente, esta semana pasada, igual el amigo no se lo ha mirado, Tetsuya Nomura, que es su equipo el que está en este proyecto, ya sabéis que le sacaron de Final Fantasy XV, me dijeron, ya está bien, mete a otra cosa, ya lanzamos el XV, es quien ha hecho las últimas declaraciones sobre el sistema de batalla y cómo va a funcionar el sistema de batalla, y ha dicho que próximamente va a hablar más, es lo que ha comentado. Pero hombre, es normal que haya poca noticia de Final Fantasy VII, porque antes Square supongo que se estará interesado en vender el PIS. Lo que haya por ahí, evidentemente. Correcto. Lo tenemos aquí dentro de poco y se centrarán en eso. De todas maneras, yo creo que ya para el año que viene podremos tener algo. Como va a ser de contenido episódico, quizá el primer episodio ya lo tengamos en 2017. Claro, nos hemos hartado a hablar, y me imagino que Mote estará ahí mordiéndose la lengua de ese momento conferencia con los anuncios míticos, ¿no? Sí, los tres anuncios. El E3 2015, ¿no? Sony ganó, lo ganó, arrastró, El E3 2015. Diez años después. Sin discusión, ¿eh? Seguimos rajando de aquello. Exactamente, E3 2015 pasó, E3 2016 pasó, y seguimos recordando los grandes anuncios. Final Fantasy VII, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pero mira cómo te acuerdas, Sergi. Al E3 se va a golear. Al E3 se va a golear, se va a megatonear. Y ahí eso pasó. ¿Tú te acuerdas de lo que? Aún hay sitio para que vuelva a retrasarse una vez más. O sea, todavía. Sí, sí. Oye, que igual lo van a lanzar en Navidad y lo saben, pero van así un poco jugando. Ya que estamos. Claro, porque tú estás seguro, ¿eh? Mira como que delante de toda esta gente, Juan. ¿Qué? Delante de toda esta gente. De que sale en Navidad. Delante de toda esta gente que no se retrasa ni una sola vez más. No, no, yo ni de coño. No, un momento, dinero de por medio. No, deja. No, déjate. No está la cosa. ¿Seguros? ¿No? Hablando de dinero, Juan. Ah, sí, ahora pasaré por caja. ¿Cómo lo he tirado? Bueno, lo bueno es que hoy lo tengo. Que no los dólares, ¿dónde están? Ahí ¿dónde están los yenes? Pero a ver, tú vuelves de, no sé, cubrir 10 años de 3 o cualquier aficionado que sigue las ferias, ¿y de qué 3 te acuerdas? ¿Te acuerdas el de Miyamoto de Twilight Princess? ¿Te acuerdas el de Peter Moore con el tatuaje GTA 4? ¿Te acuerdas el de Killzone 2? ¿Te acuerdas el de Last Guardian Shenmue en el Fantasy 7? O sea, eso es así. Entonces, el trabajo histórico. Hecho, trabajo esto, hecho, espérate, éxito. Espérate que todavía es mejor, porque uno de los juegos del E3 2015 por el que Garzoni ganó fue, si no recuerdo mal, No Man's Sky. O sea, es que No, esto no, esto ya... Es muy fuerte. Habría estado bien, ¿eh? Ya está, quiere entrar en el meme, quiere entrar en el meme ya. La gasa del viento fueron los anuncios inesperados, realmente. Es que no, ni siquiera es por los juegos, es por los anuncios. Yo entiendo que el usuario de a pie, el que... En lo que se dijo en su momento, pues se quedase un poco alucinado, pero de oh, Final Fantasy VII, oh, tal, pero el profesional, ¿no? El que digamos que ya está un poco más batallado entre esto, el que es capaz de ver entre las cortinas de humo y de hype, pues dijera, oiga, un momento, vamos a hacer algo, pues no, a poner un poco de cabeza. Y escucha, claro, y de eso solo fue Motenay, solo fue Motenay el que se dio cuenta de eso, ojo, solo se dio cuenta él. Fuimos, venga, esto es sentimiento, Mote. Sí, es verdad, los insensibles. Efecto animadora, venga, va, sí, venga, no. Te apagaríamos por leer. ¿Qué pasa? Se ha visto que cuando se le ha quitado el maquillaje, pues ha visto lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no te gustan tío? Las metáforas? ¿No pasa estas, nada? ¿Eh? Era un tío. A la mañana siguiente, al quitarse el maquillaje. Era un hombre, no pasa nada. Yo en esto voy a discrepar siempre con Sergi. Todo el mundo comete errores. Ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Venga, otra cosa. Le gusta, está aburrido Motenay hoy, no sé, comprarle un yo-yo a ver si se entretiene. Último mensaje. Está indignado, ¿eh? Sí. Andrew Sunderland, venga, nos habla de PS Plus y nos pregunta si esto va a mejorar. Hablaba de altibajos, de que el precio se ha subido en ciertos lugares y que si eso podría suponer también una mejora de la calidad. ¿Se queja este señor? ¿Por qué exactamente? ¿Por a ver, es un poco... sí, ha sido calidad en genérico, pero no se refiere a lo que es el fondo de armario de catálogo de juegos. Ah, bueno, del... sí, las ofertas recientes, alguna ha habido, entre pero... Entre ofertas buenas, también, bueno, él ha mencionado esta que decía que... Journey. Hablaba de Journey de Resident como juegos que extraían incluso hace poco. Sí, pero y este mes también han sido muy buenos, este mes que ha caído, ¿sí? Que han sido... De cabeza no me acuerdo, pero yo lo pago y no sé ni los que hay. Ya me pasa igual. Me pasa igual. Resident Evil Remake. Remake, sí, correcto. Este lo mencionó él y. Transformers, eso, correcto. Es que de PlayStation, el de Platinum. Pasa que, bueno, sí, ya lo haremos Transformers. Este es bueno, este no, bueno. No me tires de la lengua. No, y aparte también esto, los juegos que tienes gratuitos, las ofertas y también supongo que la infraestructura de servidores. También supongo que es lo último que entra ahí, ¿no? Pues no sé. PS si... Plus es un timo. Yo siempre. ¿Qué dices que es un timo? El timo de PS Plus. Apúntalo para un video del año. Sí. Pero no lo era. Hablamos durante una época vamos, muy bien. Vamos, y todos esos juegos que te regalan, tú dejas de pagar PS Plus y a ver dónde van esos juegos que te han regalado. Así que no. Ya, bueno, eso sí, claro. Efectivamente. Pero bueno, pero cuando empiezas a pagar, lo recuperas todo. Eso sí. Está todo ahí en la biblioteca. Ahí está. Bueno, cuestión pues, de prioridad. El año no, porque el año quiere físico. No, eso claro, de digital y biblioteca de quita y pon, pues eso el año no. Me gustaría que saliese en los juegos. Que lo entiendo. Que lo entiendo. Y además, si no juego online ni gratis, voy a jugar. Para es igual, pero... físico es un atraso. ¿No ves que con los sistemas como el Gold y el PS Plus, si tienes, o sea, sí es verdad, pero compras un juego digital y puedes jugarlo tú y un colega por el precio de uno? Si es que es un atraso comprarlo en físico. No, eso se puede hacer. Eso de... Claro. Claro, tú tienes, por ejemplo, tu hermano con quien compartes Gold o con quien compartes de esto y te compras Gears of War. ¿Vale? Lo compras digital y con él compartes el golf, podéis jugar juntos a Gears of War. El golf, compartes el golf. Y por el precio de uno tienes dos. El golf de San Juan, ¿te acuerdas, Nacho? Es que esto es un golf. Aún sigue el golf. Bueno, señores, yo no quiero entrar en el debate del físico y el digital porque me enervo. Entra, Juan, entra. No, deja, no me tires de la lengua. De más sitios. Déjalo estar, ¿eh? Déjalo estar, que no está la cosa para bromas. Bueno, pues esos cuatro audios eran los que esta semana teníamos. No dejéis de mandarlos para la semana que viene, ¿eh? Porque como veis los ponemos. Incluso llegan a tiempo con el consejo este de Telltale, que a Nacho le ha hecho tanta ilusión. Yo lo he visto ahí en la tableta ya haciendo la compra. Estoy ya precomprando todo. Me parquité la oferta. Las Telltalada. Y con esto vamos a ponerle punto final lo que viene siendo el contenido. Nos vamos con nuestra música habitual y nos vamos despidiendo, ¿vale? Dale caña, ¿no? Dani. pues nos vamos a despedir con bueno, mucha pena. Se echa encima mucha pena por, para empezar, pero sobre todo pensando, esto se lo dejo yo caer, en lo que nos lo viene encima en noviembre. Tú hablabas de que hay mucho lanzamiento, pero es que hay mucho lanzamiento. El día 11 cortas. Del 11 está ahí, es que de aquí lo veo, de ahí veo Dishonored 2, Dishonored 2 sí. me está mirando, entonces, bueno, habrá que... Primero terminarse, me falta la última misión de la expansión, del último DLC del primero. No he llegado a terminar, quiero ver lo que pasa con las brujas. Pero bueno, ya llegará. Por lo menos ahí lo tenemos marcado como candidato a juego del año. Y atento, esta semana va a estar movida porque... Ya sabes, Red Dead es inminente, es inminente. O por lo menos la cuenta atrás, el anuncio de la cuenta atrás va a ser inminente. Algo, confío que pronto tengamos noticias. Así que ahí está. Bueno, pues en 7 días volvemos a hablar y si esto que dices se confirma, pues tendremos que volver a comentarlo, claro, que es lo que al final era. ¿Os imagináis que no tiene nada que ver y que efectivamente es un troleo? Nos vamos en peregrinación a prenderles fuego. A Nueva York, allí donde bueno, están los Hauser, vamos a por ellos. Venga, Fran, un abrazo, tío. Un abrazo, un placer estar aquí con vosotros y nada, hasta la semana que viene, jugad mucho y disfrutad todo lo que podáis. Correcto, jugando... quiera. Caso es disfrutar. No son cosas que vayan necesariamente unidas. Complemento. Efectivamente. Bueno, Bote, un abrazo, tío. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Buena suerte a los que seáis League of Legends. Buena suerte en la grieta del invocador. Y nos vemos. Telayo, un abrazo, tío. Pues nada, hasta la semana que viene. Oye, mi apuesta para esto es que esto va a formar parte de GTA Online. O sea, como está ambientado en Los Ángeles, va a ser toda una película de Hollywood. Un par de estos que van a sacar ahí, ya veréis. Está que era dorada de Hollywood, de GTA Online. Sí, sí. Esto va a ser un desastre. A ver, vámonos. Pues nada, nos vamos. Yo ahora activo la VPN para activar el Battlefield, que se pueda jugar ya. En Australia ya lo están dando, claro. Así que nada. Esta semana toca Battlefield, como decía yo ahora en Twitter, la semana que viene toca Dark Souls, la expansión centrada en el PvP, toca Titanfall, luego viene que si Dishonored, que si no sé qué. Mándome. En fin, sea como sea, todos los juegos que quedan por salir este año, todo el juegazo que va a salir en lo que queda de temporada, lo escucharemos aquí cada lunes en el Medi Podcast. Y ya sabéis, vuestros audios, Face, PC Móvil, Basity, el TeamSpeak, lo que sea, veis el micro, grabáis un minutito, como habéis hecho esta semana. Muy acertado ese tipo de audio donde a mí se me bueno, de la América Latina, la tatu gente. Se te lame sí, el muy, esto es en prioridad, gusta, como habéis visto. Eso van antes, ¿no? Exactamente, eso que entran sí. Pero bueno, los cogéis, los mandáis a meripodcast.com un minutito y la semana que viene en la sección de audios os escuchamos. Oye, estoy muy defraudado porque ni él ni Relaño han querido ahondar un poco en Shadow Warrior 2. Es que bueno, yo lo he dicho al comenzar. Madre mía, qué maravilloso juegazo. Lo estábamos discutiendo cuando estábamos con los temas, Fran y yo, antes al mediodía. He comentado, ¿metemos Shadow Warrior? Y ha dicho, seguro que no se lo ha jugado a nadie. Que no me lo he jugado, o sea, me lo he pasado en normal, en difícil y en insane este fin de semana. Palabra, tres veces me lo he pasado. Ah, te stalkeo. Escucha, Albert, ahora como no tengo nada que hacer, voy y te stalkeo ahí en los logros. Míralo, mira los logros. Ya hablaremos de él, supongo, en algún momento, supongo que en Navidades cuando hablemos de lo que han entrado en la temporada. Solo una cosa. Underdog. Rápidamente, muy rápidamente, le falta un poco de endgame. Es el único problema que tiene, le falta un poco Borderlands. Un poco Diablo, algo que al final, después de pasarte la máxima dificultad, tengas algo más que hacer. Va cojo en eso. Por lo demás, juegazo. Bueno, pues nada, nos falta vida, amiguetes, para jugarlo todo. Y si a eso sumamos además. Y dinero. Y dinero no te quiero contar. No, si sumamos además lo que tengamos pendiente, porque no se puede jugar todo y se va acumulando, ya no te quiero contar. La depresión que te entra cuando ves lo que sea vecina. Cuando ves los contenedores de cosas retro teniendo que ir a Elche porque por no caben en tu casa. Esto es una gran tragedia. De la que un día hablaremos. Ojalá podamos hablar de retro. Qué malo está pasando, man. De retro y pueda llorar yo aquí a moco tendido. Oye, por cierto, me encanta tu programa, el Memory Card, me encanta. Esta semana no lo pude ver. No sé qué pasó, que no salió. Ah, bueno, es verdad, porque en el año quiso sacar un texto ahí muy breve que hizo el tío, dos párrafos. Y dijo, oye, Juan, sí, tengo un textito aquí que me ha costado escribirlo un minuto. Sí, pues lo echa de menos. Yo desayuno con él todos los sábados. Esta semana me ha jodido, Juan. Me he quedado con las tostadas ahí. Bueno, esta semana, si no pasa nada raro, ya nunca se sabe, pero debería volver, ¿vale? Bien. Estaremos ahí. Bueno, pues nos vamos. Como siempre, un abrazo grande. Las gracias por delante, por acompañarnos en este directo que empezó de una forma un tanto accidentada. Que espero y así sigue, haya terminado bien. Y así sigue. Ah, o sea que igual alguien nos está o no nos está oyendo en directo. Sí. Sea como fuera, amiguetes, que nos veis y oís semanalmente. de cualquiera de las múltiples formas que ahora se os ofrecen. Gracias, como digo, y dentro de 7 días volveremos para traeros lo que nos depare la actualidad del videojuego. Un abrazo, hasta luego, adiós.